1. OM 178-02 Conferencia del Maestro. Oran Mikhaela Ivanov del 18 de agosto de 1958. Trabajos especiales de los animales. Observasteis que ayer, en el momento que hemos salido para la ceremonia del agua, un perro desconocido giraba a nuestro alrededor y finalmente nos siguió. Durante esta ceremonia, yo estuve jugando el papel de medium, entre los seres invisibles que nos acompañaban y el agua, era el medium entre vosotros y yo mismo mientras la distribuía. Por eso, el perro no cesó de mantenerse cerca de nosotros, ya que se mantenía con nosotros, allí donde íbamos. Mirad por donde esta mañana, en la roca de la oración, en terreno del Bonfin, él mismo, no se movía de ir de uno a otro de vosotros para hacerse acariciar. Este perro es un buen perro. Con su comportamiento, nos ha traído muchas alegrías. Su venida ha sido muy significativa. Nos ha comunicado que el mundo invisible nos enviaba amigos y protectores. Hizo lo mismo que había hecho en Suiza, cuando en una de las reuniones, un pequeño gato vino sobre mí, sin saber de dónde venía. Los animales son verdaderamente un misterio. Conocemos hechos verdaderamente extraordinarios con relación a ellos y en forma particular en lo que se refiere a los pájaros. Un día me encontrándose con los hermanos, tres pájaros llegaron y se pusieron sobre los árboles que teníamos encima de 2. Nosotros, allí donde nos encontrábamos. Yo estaba sentado al pie de uno de estos árboles. Fue en este momento que les pedí a estos pájaros de cantar y así lo hicieron. Después, al cabo de unos instantes, se callaron. Les volví a pedir que cantaran otra vez, y su canto se inició. Como de nuevo cesaron de cantar, por tercera vez les rogué de continuar y de nuevo contentaron mis deseos. Otra vez, encontrándome en la ciudad donde Paracelso nació, un pequeño pajarito vino tan cerca de nosotros, que hasta lo hubiera podido coger con mis manos. Parecía no tener ningún miedo de nosotros. Le pedí qué mensaje nos traía. Después de tantas emociones de estos días pasados, hoy es un día de calma, de reposo, de distensión. Confiaros a Dios. Proseguí el trabajo que estéis haciendo, pero en silencio. Este es el mensaje que me dicen que os comunique hoy. Hay algo que solo los iniciados conocen. Os lo diré, si un día veis un pájaro cerca de vosotros o a una distancia ordinaria, formulad un voto, una demanda. Mejor, que ésta sea luminosa y divina. Luego le pedís al pájaro o pajarito de transportar esta solicitud o voto y tened por seguro que lo hará. El pájaro actúa así como un emisario entre la tierra y el cielo. Lo que os digo es de una verdad absoluta. Deciros el por qué es así y cómo esto se realiza sería muy largo para poderlo explicar ahora. Aceptadlo solo como un pequeño resumen de este tema sobre los papeles especiales de los animales. Los pájaros tienen unas antenas que lo pueden recibir todo. Los animales están siempre en comunicación entre el mundo invisible y el divino. Es por eso que vuelan y son muy ligeros. Lo que os acabo de decir se refiere a hechos concretos que son inmensos. Que esto sea suficiente por hoy. Si vosotros no llegáis a resentir una gran alegría cuando habláis con algún animal, en particular el pájaro, o un gran bienestar, es que sois muy duros y pesados. En la primavera de este año, hubo un nido construido delante de la puerta del chalet nuevo y otro en la 3. Horquilla del tronco, que lo podías tocar con las manos. Dentro había varios nuevos, que se han eclosionado trayendo una pequeña familia de pequeños que incluso podía visitar cada día y les llevaba migas de pan. Sus padres, primero asustados por mis visitas, con el tiempo se dieron cuenta que no querían ningún mal a los pequeños, así que cuando les hablaba, me miraban de una rama bien cerca con mucha tranquilidad. Era tan hermoso. Amad a los pájaros y prestad bien la atención a los mensajes que os pueden traer todos los animales. No os podéis imaginar el gran regalo que os hago hoy con estas palabras sobre el papel y trabajos que hacen los animales. Amadles y ellos os amarán y quién sabe todo lo que os podrán aportar en vuestra vida. Centreobraham. Institut Solvet Coagula Reus www.obraham.es. Primer centro de difusión de la obra del maestro Obraham en lengua española.